trabajo dando clases de filosofía, de teología y atiendo personas, soy counselor, entonces acompaño personas así psicológicamente en situaciones, qué sé yo, crisis vocacional, de pareja, quiere conocerse más de personas, bueno, todas esas cosas. Así que hago un poco de todo, trabajé muchos años en el PIB, 8 años, así que conozco unos cuantos de acá. Ahora trabajo en el Labardén hace 6 más o menos, y en el Newman empecé a trabajar este año, así que tengo acá dos pobres que tienen que fumar hoy. Otra charla mía ya y el martes otra y jueves, bueno, espero sea un poco más entretenida que mis clases. Bueno, tengo 30 años, 2 hijos, me casé con María Pizarro, que trabaja en el Holy Cross, y tengo 2 hijos, Magdalena, que tiene 2 años y medio, y Simón, que tiene 9 meses. Bueno, eso, no sé si mucho más que eso. Bueno, me pidieron que hable de la Eucaristía. Yo les traje algunas ideas, además de decirles algunas cosas así testimoniales, me parece que a veces aporta también reflexionar nuestra fe. Por eso yo les traje algunas ideas que a mí se me ocurrían, que me fueron surgiendo a partir de, qué sé yo, de la vida, de estudiar, de pensar. Y entonces, bueno, nada, compartirles, a ver, le puse más o menos, son 8 ideas. Yo, para que sepan en dónde estoy, en mi casa no se va a misa, ahora sí un poco más, pero no se iba a misa, así que yo iba al Piaget, un colegio de San Isidro que no es religioso, y después me cambié al Juan 23 en séptimo, ahora es primero, primero ese. Y entonces, bueno, y ahí empecé a escuchar de catequesis y todo, pero yo no era muy creyente. Creía en un Dios, pero punto. En mi casa no se iba a misa, no había como cultura. Mi mamá en algún momento, mi papá es medio anti-iglesia, así que no le pegaba mucho, no le gustaba mucho la onda. En confirmación, yo iba al Juan 23, así que empecé confirmación en Santa Rita, que era exactamente a la vuelta, esperaba un ratito y iba a la reunión de confirmación. Y bueno, y a partir de ahí, mi vida dio como un vuelco así, y ahí empecé a coordinar la confirmación después, cuando me confirmé, y bueno, después estuve, hasta después terminé estudiando eso, teología, así que me terminó atravesando mucho mi vida, mi encuentro con Dios. Y mucho pasó por la Eucaristía, muchísimos de mis encuentros con Dios pasaron por la misa, por la celebración. Así que para mí es un tema que me gusta mucho, que me aporta mucho. Lo primero que les quería decir es que la misa en primera instancia, si uno va digamos a la vida de Jesús, fue una comida, ¿no? Es decir, fue su última cena, ahí comienza la institución de la Eucaristía. Y si uno piensa en la vida de Jesús, entonces si quiere el primer tema que yo pondría así, las comidas de Jesús. Quería hablar de esto. Comidas de Jesús. Jesús es un tipo que se dedicó toda su vida a comer con gente. Come con pecadores, con publicanos, tipos que, imaginen, que estaban a favor del Imperio Romano, eran judíos, vinculados al Imperio Romano y les cobraban impuestos a, ¿sabe que el Imperio Romano dominaba Israel? O sea, lo tenía... dominado por ellos, y entonces los israelitas le tenían que pagar un impuesto al Imperio Romano para seguir estando todo bien. Si no pagabas, y bueno, se quedaban con algo tuyo, con una hija o con una parte de tu tierra o lo que fuera. El publicano era uno, como si imagínense que nosotros somos todos los judíos, uno de nosotros arregla con el Imperio Romano. Bueno, miren, hagamos una cosa, ¿cuánto hay que pagarles? ¿30? Bueno, yo les cobro 60. Me quedo con los otros 30. Perfecto. Entonces, bueno, imagínate cómo te cae a vos que uno de los tuyos haya arreglado y haga un negocio con cobrarte el impuesto a vos. Esos eran los publicanos con los que Jesús iba a comer. ¿Sí? ¿sí? Vieron, está este Zaqueo, me vieron ese, bueno, ese es un publicano que tenía esta característica, estaba en cualquiera. Jesús se junta a comer. ¿Por qué comer? Porque comer en la época de Jesús y también en nosotros es muy importante, porque de alguna forma vos compartís la vida con esa persona. Cuando vos te sentás en una mesa, no te sentás a comer con cualquiera. O si te sentás a comer con alguien que no te cae muy bien y la comida no es muy agradable, es como que vos, con los que vos compartías la comida, era para la época de Jesús como si vos estuvieras de acuerdo con esa gente, como si vos tuvieras algún vínculo con esa gente. Entonces Jesús comparte su vida con un montón de gente que estaba en cualquiera: pecadores, prostitutas, publicanos, gente impura para esa época, ¿sí?, que habían cometido algunos pecados y ya no podían participar, por ejemplo, de la misa de esa época, no de la misa, sino de sus celebraciones. Toda la vida de Jesús fue comer con personas. Y su último gesto es una comida con sus discípulos, última cena. Y en esa comida decide que su presencia, que su modo de quedarse junto a sus discípulos, tiene que ver con una comida. ¿Sí? Hagan esto en memoria mía. Coman juntos alrededor de una mesa, eso es el altar, en el fondo. ¿Sí? Las primeras comunidades se sentaban con una mesita, ¿sí?, como la última cena, y celebraban una misa, pero era una comida. ¿Sí? Eso era. Una comida donde además se partía el pan. Después imagínense que en una iglesia enorme no nos podemos sentar a comer todos en la iglesia, porque es un despelote. Pero esas fueron las primeras eucaristías, unas comidas donde te juntabas a compartir la vida. Las primeras comunidades se juntaban a compartir la vida. Por eso muchos de los primeros cristianos, los primeros pensadores cristianos decían: che, miren, la misa nos hace a la iglesia. Es decir, nos hace, ¿por qué? Porque nos juntamos acá a compartir y de repente nos sentimos que somos un grupo, una iglesia. Somos una comunidad que cree en Dios, que sigue a Dios. Entonces la Eucaristía es un momento también de compartir. Es un momento de compartir con Dios y un momento de compartir con los demás. ¿Saben que un sacerdote de acá de la diócesis? Yo trabajé mucho tiempo en Pascua Universitaria, que es, en vez de Pascua Joven, hay Pascua para los que ya se... los que están en la universidad o trabajando en el colegio, y pueden ir ahí, es un retiro más chico, 130 personas. Y yo ahí trabajaba con un sacerdote, Eugenio Leonetti, que decía, él me decía: mira, a mí me encanta que la gente se quede charlando adentro de la iglesia después de la misa. Vieron, cosas que en general uno no, como que dice: bueno, mira, si querés charlar de afuera, pero no te quedes acá adentro de la iglesia, que está otro rezando. Él decía: yo le pido a la gente que se quede charlando adentro. ¿Por qué? Porque la Eucaristía también es encuentro con los demás. Entonces, si vos sentís que a veces venís a misa y después te quedás charlando con otros afuera, y eso es una parte muy importante de tu celebración, está bien. Porque también encontrarte con los demás es Eucaristía. Es decir, es un encuentro con Dios y es un encuentro con los demás. Entonces, cuando, no sé, a mí me pasa mucho en Santa Rita, me encuentro con un montón de gente que capaz no veo después en todos los días. Los veo capaz el domingo en misa. No, gracias. Lo veo el domingo en misa y chau. Pero me quedo charlando: che, ¿cómo andás con tu vida, con tus cosas? Bueno, eso también es Eucaristía. Es comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y Jesús eso lo tuvo muy claro. Dejó un lugar para encontrarse con Él, que es encuentro entre nosotros también. Y eso también es lindo. Fíjense, vieron los discípulos de Emaús, que van caminando y se aparece un tipo y dicen, no, estaban tristes, qué sé yo, y al final es Jesús el que está ahí caminando con ellos. ¿Lo ubica más o menos el texto? Bueno, van caminando ellos. ¿Cuándo lo reconocen? Cuando parte el pan en la comida. ¿Sí? Le dicen, quédate con nosotros. En la comida, en el encuentro de todos juntos, Jesús parte el pan y ahí lo descubre, lo reconoce. Entonces, en el encuentro también con los demás lo reconoces a Jesús. Eso también tiene que ver con la Eucaristía. ¿Saben que los evangelios, hay cuatro evangelios, ¿vieron? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los primeros tres, Mateo, Marcos, Lucas, se llaman sinópticos. El otro es el evangelio de Juan. Los sinópticos, los tres, tienen la Eucaristía, institución de la Eucaristía, como todos lo conocemos, el parte del pan. Juan no lo tiene. No tiene ese gesto. Tiene la última cena, tiene un montón de cosas, pero en ningún momento parte el pan Jesús. En cambio hace un gesto, lavatorio de pies. Para Juan, para el evangelista Juan, el lavatorio de pies es igual a la Eucaristía, a partir del pan. ¿Por qué? ¿Por qué piensa eso el tipo este? Porque Jesús en la Eucaristía se entrega a cada uno de nosotros y se pone a nuestro servicio. Que es lo que hace en el lavatorio de pies. Es decir, Jesús parte el pan y se entrega a cada uno de sus discípulos en ese pan y en ese vino. Se entrega y se pone a su servicio en su vino. Lo mismo hace al lavarle los pies. Yo estoy a tu servicio, estoy con vos. Y algunos dicen, bueno, Jesús en realidad toda su vida vivió eucarísticamente. Es decir, entregándose al otro, sirviéndolo. Toda su vida fue una Eucaristía. Jesús vivió todo el tiempo entregándose y sirviendo a los demás. Y entonces toda su vida, de alguna forma, el último acto que hace, el último gesto, que es sentarse con todos sus discípulos y decir, bueno, ahora me voy a entregar a ustedes, en realidad eso es lo que venía haciendo todo el tiempo, solo que ahora lo realizó para siempre, de alguna forma, ¿sí? Para siempre quedó esto. Entonces dicen, bueno, entonces, ¿qué significa comulgar? Bueno, es unirte con Jesús, pero también vivir lo que Jesús vivió. Entonces dicen, estos teólogos dicen, tenés que vivir eucarísticamente. ¿O qué significaría? Que cuando vos comulgás, también estás deseando vivir en la entrega y en el servicio de los demás. Como Jesús vivió, entrar en comunión con Jesús no es solo espiritualmente, sino también en tu vida te tiene que dar eso. Que vos, con tus acciones, con cada gesto, vivís la comunión que tenés con Jesús. Que quizá les pasa, no sé, de repente cuando... Quizá te pasó en tu grupo de confirmación, o te pasó en una misión, que de repente sentís que lo que vos... Tu comunión con Jesús también la vivís con los demás. Es como que todo se da en unidad. Vos no te sentís partido, como que vas a misa una cosa y después vivís otra cosa en tu vida. No, que todo se da como armónicamente. Bueno, es lindo pensar que entonces cuando vos comulgues, acordate que no solo estás entrando en comunión con Él, sino que también estás diciendo que sí a vivir como Él vivió. A comulgar con su estilo de vida, por decir, a lavar los pies a los demás, a entregarte a los demás, a vivir eucarísticamente sería, ¿ven? Esa idea. Bueno, ¿qué más les voy a decir? ¿Quieren decir algo? Bueno, ¿qué es? ¿Qué cosa me interrumpo? Ah, por favor, una cosa, sí, interrumpan y después la idea es que, como abrir algunos temas a preguntas o lo que fuera, así que si quieren interrumpir o charlar o debatir, hagámoslo. ¿Sí? Entonces, Jesús vive en profunda entrega hacia los demás, en profundo servicio hacia los demás y también en profundo servicio a Dios, al Padre. El Hijo hacia el Padre. Él vive sirviéndolo al Padre y sirviendo a los demás hombres. Hay una palabra que yo se la quería anotar porque es difícil, que es una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento para hablar de que Jesús, en la carta de San Pablo, que dice, es como están los corintios, que son los tipos que vivían en Corintio, Corinto, bueno, hay una a los filipenses, a los que vivían los cristianos de Filipo. Y el tipo de San Pablo les recita un himno que existía en los cristianos y que dice: Él que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la condición de ser Dios. Bueno, sí. Esto es un texto que es muy conocido y usa una palabra que después se usó mucho porque se dan cuenta, como los que empiezan a estudiar Biblia, se dan cuenta que esta palabra es una palabra que responde a todo lo que Jesús siempre hizo en su vida, que es la palabra anonadarse, que uno en general piensa quedarse así como anonadar. Pero en realidad en este caso lo que significa la palabra griega es kenosis. Se las nombro nada más, eso se las anota con K, kenosis, anonador. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se hizo nada. ¿Qué quiere decir que se hizo nada? Que siendo infinito, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, se hace un bebé indefenso que si su mamá no le daba de comer, chao, se moría. Es decir, siendo el creador de todo el universo, se hace un bebito. Se hace nada. Se hace una cosa hiper indefensa. Y toda su vida fue un siempre como ponerse cada vez más abajo. Dentro, ¿dónde nace Jesús? No nace en un palacio. No, nace en un pesebre. ¿Con quién comparte Jesús su vida? Con todos los hombres, pero sobre todo con los más marginados. ¿Ven? Entonces Jesús es como siempre viviendo como tratando de, como de vivir en la humildad más profunda o humillarse lo más profundo. ¿Sí? Hasta ir, sí, como bajarse, ¿sí? Rebajarse. Bueno, ¿hasta qué punto? Hasta hacerse un alimento. Hasta hacerse alimento para tu vida. Es decir, Jesús se rebaja no solo ser el ser humano, sino ahora a ser un alimento para el hombre. A ser un pan y un vino. Bueno, Jesús quiere alimentarte. Vieron ahí una charla que tiene con la mujer samaritana que ya está ahí con el. Vieron sacando agua de un pozo. Y Jesús le dice, dame de beber. Y ella, bueno, ahí empieza el diálogo, bueno, ¿por qué me pedís si yo soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos se llevaban muy mal. Entonces era raro que un varón le hablara a una mujer, eso ya era raro, y encima un judío, a una mujer samaritana, que era con gente con quien se habían peleado hasta en guerras. Entonces era rarísimo eso. Jesús le habla, bueno. Y entonces él le dice, no sabes lo que el que te está pidiendo de beber te podría dar agua que saciaría tu sed para siempre. Bueno, esto en algún punto hace referencia al bautismo y también a la Eucaristía, en este sentido que Jesús nos quiere alimentar con algo que te sacia para siempre, su presencia. No sé si te pasó alguna vez, a mí me pasa todo el tiempo que me doy cuenta que nada me sacia, pero no porque soy un tipo, no sé, un ambicioso que no sé, de repente tengo trabajos que me gustan, que los disfruto un montón, tengo una mujer con la que bien, que vivo una vida linda, que me gusta, que la paso bien, tengo hijos, tengo familia, tengo un montón de cosas re buenas, y sin embargo la sensación de en lo más profundo decir, pero no me alcanza todo esto. Bueno, Jesús quiere saciar eso. Esa sensación profunda en tu interior, que aunque todo estuviera bien, igual te falta algo. Bueno, Jesús quiere alimentarte ahí, en ese lugar. Y la Eucaristía intenta eso. Puedo decir, sí, eso me parece grueso, porque ahora los chicos van a coordinar a adolescentes y que más que la adolescencia tenés como constantemente ese sentimiento de insaciedad y de búsqueda de inquietud, el cual se llena con muchas cosas que no son sanas, que no ayudar. Me parece fundamental que ustedes tengan esta idea, que no es una idea, esta realidad, bien, bien presente, y que la encarguen ustedes, o sea, que se llenen de Eucaristía para poder después enseñarles a los chicos, porque lo van a necesitar un montón. Sí, está buenísimo. No, está buenísimo. No, hagámoslo así, ¿eh? Porque está, es más rico, además. Sí, totalmente. Y es verdad que uno, a veces, ese vacío te incomoda tanto que tendés a ocuparlo. No te bancás esa sensación de... Vieron, a mí me pasa, no sé, cuando te vas de retiro un rato, que de repente te tocan hacer como momentos de silencio muy profundos, y llega un momento que decís... Dame un mensaje de WhatsApp, dame algo, no sé, cualquier cosa que me evite esta situación. Porque de fondo empezás a tocar como esa sensación de que no te alcanza, de que igual estás como, que te sentís un poco solo, que te sentís un poco necesitado. Entonces está lindo pensar que también está bueno reconocerse muy necesitado. ¿Vieron el texto que hoy leyeron? El de Pablo, que dice, en mi debilidad, ¿no? me basta tu gracia. ¿Qué es eso? Es reconocerte débil, profundamente necesitado. Cuando te das cuenta, ese momento en que decís, no tengo nada, me falta un montón de cosas en mi vida, ahí te abrís a Dios de una manera re distinta. Yo estoy pensando, saben que una vez yo hablando con un sacerdote, Alejandro Bertolini vive acá con el Checo. ¿Cómo? A veces la misa. Sí, puede ser, ¿no? Que yo lo, a veces lo veo en Santa Cruz, pero no. No soy tanto de venir a la misa. Bueno, una vez yo me acompañaba con él y en un momento me dice. Sí, mira, tú te buenísimo lo que me contabas, hacía como 8 meses que hablábamos, cada 15 días, ¿no? Veníamos hablando de montón. Dice, a mí me encanta que vengas, que me cuentes, que charlemos. Siempre me ayudó mucho tener alguien con quien, un acompañante, siempre me ayudó muchísimo. Me hizo crecer mucho mi fe. Y él me dice, ¿sabes lo que me pasa? Que igual siempre me hablas de las cosas buenas de tu vida. Siempre me hablas de cosas buenas. Como si todo estuviera bien. No sé si las cosas están mal en tu vida, me dice, pero... Me pregunto, ¿habrá algo que esté mal? Imagínense cómo me fui de ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hasta luego, no vuelvo nunca más. Y entonces me fui a mi casa. Me pegó para la miércoles. Y ahí me quedé, bueno, rato largo. Claro, me di cuenta que descubrir mis cosas que yo, donde no funcionaba mi vida, donde no funcionaba yo, donde no funcionaban mis cosas de mi vida, donde, etcétera, me ayudaba un montón para encontrarme con Dios. Porque yo entonces ahí me encontraba hiper necesitado. Y entonces me abría de una manera muy distinta a la que yo me abría antes con Dios. Así que sí, está bueno. Un silencio va a ser increíble. Bueno. Seguro. Bueno, voy a decir una cosa media teórica al principio, pero van a ver que está bueno lo que les voy a decir. A mí por lo menos me sirvió. Vieron, cuando uno define un sacramento, dice que es un signo sensible y eficaz de la gracia de Dios. ¿Escucharon alguna vez esa definición? No. Se la repito. Es un signo, un sacramento se define, una forma de definirlo, ¿está bien? Una forma de definirlo es signo sensible y eficaz de la gracia de Dios. ¿Sí? De lo que Dios manda. Entonces, miren. Todos nosotros somos seres corporales. Es decir, ninguno es un ángel, empecemos por el principio, para que sea muy claro. Es decir, que y vos no tenés un cuerpo. Como yo me puedo tener un buzo, me lo pongo. Bueno, ahora me saqué el buzo, muchas gracias. O mañana me saco el cuerpo. No puedo hacer eso, ¿está bien? Soy cuerpo. Es así. Entonces, de alguna manera, tu cuerpo es clave en tu vida. Para todo. Mirá, por ejemplo, y los gestos corporales son claves en tu vida. Por ejemplo, no es lo mismo que vos sepas que un amigo te quiere a que un amigo te dé un abrazo y te diga te quiero. Bueno, capaz te sentís un poco incómodo para un varón. Amigas. Bueno, amigas. Todo bien, pero ahora un poquito. Pero no, digo, a ver, el momento en que el tipo te da un abrazo, por ahí que no te diga te quiero, pero te da un abrazo, en un momento importante, ya no es lo mismo que vos sepas que el tipo te quiere que, o piense con las mujeres capaz de ir más cómodo. Entonces digo, el gesto te hace más real lo que estás viviendo. ¿Se dan cuenta? O, ahora voy a avanzar con una relación de pareja porque puedo avanzar más. No es lo mismo yo saber que María me quiere a que María me lo diga, es algo más corporal ya, que me lo diga con palabras, a que María me dé un beso, es un paso más todavía en lo que... Y yo me siento más querido en algún punto a que tengamos relaciones sexuales. Es decir, o bueno, si quieren, vayan avanzando más en grado, capaz de un beso a la relación. Bueno, todos los grises de medio. Pero es decir, lo que quiero decir con esto es, los gestos hacen más real el amor del otro. ¿Lo ven? Que esto te pasa todo el tiempo. Si alguien te escribe una carta, se te vuelve más real lo que el otro siente por vos. Y si te escribe una carta y está ahí presente y te dice, yo pienso eso, chao, la miércoles. Y así sigue avanzando en los gestos. Entonces lo corporal es clave para toda la vida de nuestra. ¿Sí? Dios esto lo sabe. Por lo tanto, todos los sacramentos tienen gestos corporales. ¿Para qué? Son signos sensibles, ¿vieron que arrancábamos así? Sí. Signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios. Claro, ¿qué dicen? Son signos sensibles. Cuando yo, si acá nos vamos a poner a rezar, prendo una velita, son los sacramentos, pero prendo una velita, es un signo sensible, y ya es distinta la oración. Yo en mi casa muchas veces, bueno, muchas veces, ¿no? Cada tanto, cuando rezamos con María, estamos intentando rezar más seguido, prendemos una velita, y a mí ya me cambió el living donde yo estaba, que es el típico donde veo Game of Thrones, bueno, también prendo una velita y ya me cambió. Y es solamente un signo. Nada, bueno. Todos los sacramentos en el bautismo, ¿qué signos te parece que hay? Sensibles. ¿Cómo? El agua, la luz, la luz. El aceite. ¿Cómo? El aceite. El aceite. ¿Ven? Todos signos que tratan de hacer eficaz. O sea, que tratan de hacer que vos lo veas a Dios, que lo percibas, la gracia de Dios, a Dios mismo, ¿sí? Que se te quiere dar. Y esos signos, un último paso que les digo medio teórico, pero que les puede servir para pensar el sacramento, es que se vuelve más eficaz eso. Es decir, la presencia de Dios se vuelve real cuando vos lo vivís. Entonces, miren, a mí me pasó con María, cuando yo me iba a casar, yo decía, para, yo pienso que Dios ya está en nuestro vínculo. Digamos, desde que estamos de novios, pienso que Dios nos viene acompañando. Entonces, ¿por qué me voy a casar si en realidad yo ya sé que Dios está con nosotros? Pensaba, ¿no? A veces pienso estas cosas. Discúlpenme, no pasa eso. No, sí, mis ratos libres hago eso. Entonces, en medio de toda esa reflexión, yo digo, claro, es que en realidad se vuelve más real cuando yo le digo a Dios, mira, quiero que me acompañes frente a un montón de gente, quiero que me acompañes. Le digo a María, mira, yo quiero vivir con vos, para siempre, quiero estar unido con vos. Eso se vuelve real, más real en mi vida. Bueno, esto ahora traduzcanlo a la Eucaristía. No es que Jesús no está con vos, Jesús está con vos. Todos lo sabemos eso. De hecho, Jesús dice, a ver, cuando dos o más se junten en mi nombre, yo estoy ahí. Cuando vos vistas a una persona que no tiene vestido, me estás vistiendo a mí. ¿Vieron que dice eso? Bueno, es decir, Jesús está con cada uno de nosotros. San Agustín dice, tú estabas dentro y yo estaba afuera. Con esto que hablábamos, San Agustín es un tipo que hasta los 40 años anduvo de joda por todos lados en distintas cosas, en una secta, ¿no? Tuvo un hijo, bueno, terminó siendo obispo. Ese tipo dice: yo estaba fuera de mí mismo y vos, Dios, estabas adentro de mí. O sea que en realidad vos, Jesús ya está en vos, de alguna manera. Sin embargo, cuando vos vas a recibirlo en un gesto concreto, vas a comer su cuerpo y beber su sangre, o vas a recibirlo en tu cuerpo, eso se vuelve más real. Eso se hace eficaz, real. ¿Ven? Bien. Entonces, piensen siempre que la Eucaristía es una forma real de celebrar la unión con Jesús y de unirte más realmente a Él, de que Jesús te habite cada vez con más fuerza, o que vos te abras más a esa presencia de Él adentro tuyo. Hoy entonces Dios se quiere encontrar con vos corporalmente, y esto está buenísimo, está re bueno, que te puedas encontrar con Él corporalmente, que lo puedas experimentar, aunque tu fe tiene que sobrepasar el sentimiento, como todos lo deben vivir, en algún momento lo vivís, que decís: che, no lo siento más a Dios. Eso te pasa, de repente decís, eso que yo sentía cada vez que venía, o sea, la adoración, o cada vez que iba al grupo de confirmación, o cada vez que no sé qué, de repente no lo siento más. Y ahora, bueno, la fe es más que un sentimiento, como me pasa a mí con María. Yo no todos los días me despierto diciendo: esta mina es lo más, es la mejor mujer del mundo que podría haber conseguido. No, muchas veces, de hecho, a veces estoy enojado. Me pasa eso. Y eso no me hace decir: no la quiero más. O a veces la siento distante. Eso te pasa en cualquier vínculo, con tus amigos te pasa también. Que a veces de repente decís: che, hace meses que no nos encontramos realmente. Nos vemos, pero no nos encontramos. De verdad. Entonces ves que no te siento cerca. Eso no te hace ser menos amigo. Simplemente hubo una etapa en la que por X motivos pasaron esas cosas. Igual está bueno que de repente cada tanto pase, que de repente lo experimentas algo. Pero con Dios te va a pasar eso también, que muchas veces no lo vas a sentir por muchísimo tiempo. A mí me pasó mucho que se le dice desierto, ¿no? Como etapas de desierto, ¿sí? Donde uno se siente más solo, cuando está rezando, sentí que está hablando a la pared. Dices: ¿qué onda esto? No hay nada acá del otro lado. Y acá también hay una decisión que uno tiene que tomar. Che, esto vale la pena en mi vida. Esto me aportó un montón a mí, en un montón de aspectos. Más allá de sentirlo o no sentirlo. Me aportó en mi vida, me hizo crecer. Me hizo descubrirme más a mí mismo. Me hizo sentirme más vivo. Eso, piénselo cada uno en su vida, qué le aportó el vínculo con Dios. Bien, entonces con la idea esta de que Dios quiere encontrarse corporalmente, les quería decir algo que era importante. Ah, esto. Que, una cosa, yo banco a muerte la adoración, a muerte de la Eucaristía también, la comunión, pero quiero hacer una aclaración que a veces está bueno pensarlo. Nosotros adoramos a Jesús ahí presente, pero eso que vos adorás tenés que poder pensar que va a entrar adentro tuyo. Y que va a estar adentro tuyo. Yo a veces pienso, imagínate si cuando terminamos todos de comulgar, hiciéramos como una especie de gesto donde uno se arrodilla frente al otro. Porque ahora Jesús está en el otro. ¿Ven? Esa Eucaristía que vos comulgaste, la comulgó el otro y Jesús está dentro del interior del otro. Entonces yo pienso, qué loco si nos pusiéramos a adorar al otro. No adorar al otro, sino adorar a Jesús que está en el otro. O adorar a Jesús que está dentro tuyo. Con el mismo respeto con el que adorás a Jesús ahí puesto en el sagrario, gracias. Bueno, que viene. Entonces pienso, qué lindo pensar que en algún momento yo también tengo que adorar mi interior, adorar a Dios que habita en mi interior. Y ponerme con el respeto profundo que me pongo frente al sagrario. Vieron, San Pablo dice, somos templos del Espíritu Santo. En este caso habría que traducirlo, somos templos del Hijo, el Hijo que nos habita en nuestro interior. Entonces, como tratá de también, cuando vos comulgás, de adorar a ese Dios que habita en tu interior ahora, ¿no? Entrar en ese respeto profundo con ese Dios que está habitando en tu interior y también en el interior del otro. Porque a veces pienso que si uno de repente termina de comulgar y se va a adorar al Santísimo que está en el sagrario, te olvidaste que estaba dentro tuyo. ¿Ven? Es como que te fuiste a adorar allá y estabas acá. Está mucho más cerca que en el sagrario, está dentro. Está bueno tomar conciencia de eso. No, obvio que no, todo me parece espectacular. O sea, todo esto nos suma. Yo muchas veces lo hago, así como uno que me voy a adorar, pero no importa, o a veces hacemos eso, no sé, en Santa Rita hace poco en Corpus Christi, todos comulgamos y después pusieron el Santísimo adelante y te adoramos, ¿sí? 10, 15 minutos un domingo, ¿no? 10 minutos un domingo. Está buenísimo, pero qué bueno también pensar que ahora está adentro mío, ¿no? Ese que yo adoro. Tengo dos ideas más. ¿Están bien? ¿Qué, perdón? No sé. Hasta luego. No sé. Chao, hasta luego. Yo te la charlo. Dale, ¿qué, perdón? Y en primera instancia, lo primero que se me ocurre es decir que te respetes profundamente. Como. No estoy diciendo divertirte sin alcohol, para, no, porque vieron que cuando ya arrancamos, hablamos de respeto, de uno ya arrancamos para cualquier. Antes de eso también, pero para, antes de ir a una cosa moral muy rápida, no. Digo, que te mires a vos mismo y que te des cuenta que sos un sagrario. Eso. Que te des cuenta que Dios, que vos estás dejándote habitar por Dios y Dios está habitando en tu interior. Y que Dios decidió hacerlo. Por lo tanto, Él cree que vos sos digno de eso, de alguna manera, aunque sos indigno. No soy digno de entrar en mi casa. Pero de alguna manera Dios dijo, igual vos sos digno de que yo entre en tu casa, en tu interior. Entonces, como. Se me fue. Ni idea que ahí se fue. Pero entonces lo primero que pienso es eso, como que a veces. Sí, y también en el otro, me parece que está bueno eso también, como hacer el ejercicio de pensar que Dios está habitando en el otro en ese momento. Como si pudieras arrodillarte ante el otro, ¿no? Como respetándolo. Esto les iba a decir, ah, no, vieron en el hijo pródigo, en el relato este, el hijo se va, vuelve, el hijo le dice, trátame como a tu. Vale, iba a decir, en realidad no lo llegó a decir, trátame como uno de tus jornaleros, iba a decir. Como uno de tus sirvientes, tratame así. Y el padre no lo tenía a escuchar y dice: traigan ropa, vístanlo, pónganle el anillo en el dedo, sandalias en los pies, comamos y festejemos porque estaba muerto. Dice: entonces el padre le pone un anillo. ¿Saben que el anillo, el gesto ese, es? Los anillos los llevaban los hijos de los señores dueños de las tierras. Es decir, un rey. En este caso un señor que tenía dueño de tierra, sus hijos llevaban un anillo, ¿sí? Para distinguirse de los demás. Dios te dice todo el tiempo, vos sos mi hijo, aunque vos creas que sos un servidor pedorro, digamos, sos mi hijo. Entonces ahí también quizás como hacer el ejercicio de yo soy sagrario, donde Dios me habita. Para eso tendrá un montón de consecuencias después. En cómo vos te mirás a vos mismo, en cómo vos te tratás a vos mismo, en cómo vos tratás al otro. en cómo vos te expresás, bueno, etc. No sé si te respondiendo. El tipo se engancha y va. Bueno. Le digo dos o tres años. Dos años. Esto es lo que quería decir. La primera es que la Eucaristía empieza con la palabra, con leer la palabra de Dios. Saben que había una discusión. Los protestantes, los otros cristianos que no son católicos, protestantes, siguieron a Lutero, etc., dicen: Dios nos alimenta en la palabra. No le dan tanta importancia a la parte de la Eucaristía, ¿sí?, a la parte del pan y el vino. Dicen: Dios nos alimenta profundamente en la palabra. Ahí vos te tenés que alimentar de Dios. Nosotros, los católicos, cuando estábamos en discusión fuerte con los protestantes, nos paramos mucho en la Eucaristía. Dios nos alimenta en el pan y el vino, porque ahí está la presencia real de Jesús. Esto es real, es verdad. Pero por momentos perdimos dimensión de que Dios nos alimenta con su palabra. Entonces, yo agarré justo un librito cuando venía para acá, de Eucaristía, pero justo ahí decía una cosa, se lo robé a este libro, por eso se lo quería decir. La idea, se lo robé a este libro. Decía: está bueno que pienses que Dios te quiere alimentar de las dos formas. Por eso la misa tiene una primera parte, donde Dios te dice algo a vos. Y después, entonces ahí vos entras en comunión con lo que Él te quiere decir. Y después entras en comunión con Él mismo, ¿sí?, con su presencia dentro tuyo. Pero su palabra también es parte de esto. Entonces, como que cuando vos escuches la palabra de Dios, tenés que tratar de pensar que vos tenés que... Es como... como si vos te unieras con una persona que no conoces. Primero tenés que escuchar a esa persona para poder unirte con esa persona. Entonces, escucharlo a Dios para que mi unión con Él sea más real. Entonces, como les diría, pan y vino y palabra. Dos cosas que tienen que ir como juntas. Unirte a Dios con todo lo que Él te quiere decir y unirte a Dios con su gesto de pan y vino. Última idea. Dios, nuestro Dios, es Trinidad. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea que en realidad nuestro Dios, más que un ser solitario que está solo ahí tomando mate, es un ser que comparte un mate con otros dos. El Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿sí?, son tres profundamente unidos en comunión. Nosotros tendemos a pensar a Dios como uno, general, y eso está bien en un sentido, pero en otro sentido lo tenés que pensar como una especie de familia en Dios. Como tres personas en profunda comunión. Tres personas profundamente unidas, que forman una única unidad. Pero son tres que se aman profundamente. Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se aman profundamente. Había una imagen de los primeros cristianos, que estaban teólogos, los padres de la iglesia, que decían: imaginen que está el Padre, capaz que ya lo escucharon porque es conocido. Está el Padre, está el Hijo, que se aman profundamente. Está el aire que respiran entre ellos, entre estos dos amantes, ese aire que uno exhala y el otro respira, y el otro exhala y el otro respira, ese aire es el Espíritu Santo. ¿Sí? Este es un vínculo de profundo amor. ¿Sí? ¿Por qué fui hasta acá? Ahora vuelvo acá. En la Eucaristía, vos metés adentro tuyo, por decirlo brutalmente, al Hijo. O sea que vos de alguna manera vivís un ratito o algo de la Trinidad, de estar en ese vínculo de amor perfecto que es Dios. El cielo es eso. Cuando vayamos al cielo, no te esperes más que nada, Dios. El cielo para nosotros es vivir en profundo amor con Dios, o sea, vivir adentro de la Trinidad, de tres personas que se aman profundamente. Ahí, eso sería el cielo. Vivir ahí adentro. Como, por eso, ¿cuáles son esos anticipos del cielo? Y cuando vos vivís en profunda comunión con otros, ahí vivís algo de lo que es el cielo. Cuando te sentís profundamente amado por otro, y vos sentís que lo estás amando al otro profundamente, eso es como un momentito de cielo. Sí, escuché algo, sí. O sea, algo parecido, que hablaba de la Trinidad, no sé si le he leído, pero no importa. Hablaba de la Trinidad y decía que sin los tres no hay ninguno, ¿por qué? Porque Dios es el amante, Jesús es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Exactamente. Llegándole a la Eucaristía, vos recibiendo a Jesús, no solo, o sea, te encarnás con el amado, por lo tanto es el signo de amor más grande de Dios, porque realmente sos amado como Padre e Hijo, y a su vez, o sea, Jesús está presente en esa Eucaristía gracias al Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, ella no es Jesús, sino que es un pedazo de pan, entonces también está. Sí, exactamente. Por eso, en misa, es decir, entonces ahí es eso, estás en el vínculo ese de amor. Perfecto. Por eso en misa podemos decir, ahora cantemos junto a los ángeles y a todos los santos. ¿Santos, santos? Bueno, ¿quiénes son los santos? Ángeles y todos los santos. Los que están en Dios, en el cielo. Los santos son los que murieron y ya están en Dios. Entonces en la Eucaristía vivís un momento de cielo, un momento de... había un textito que una vez leí que decía, cuando dice eso... Estamos con los ángeles y todos los santos. Imagínate que tus seres queridos que murieron entran a la iglesia por atrás del altar, imagínate, no sé, y se ponen a cantar con vos el santo. Ellos que están en el cielo, nosotros unidos a ellos en Dios. Entonces la Eucaristía lo que te permite es vivir algo de esa Trinidad, algo de ese cielo. Por lo tanto, en profunda comunión con Dios y profunda comunión con los otros hombres que están en Dios y los que estamos tratando de ir hacia Dios. Bueno, lo último que te digo, una anécdota. Me acuerdo una vez, estaba en un grupo de oración, juntados, y un día en ese grupo de oración pedimos sacerdotes y nos... No, éramos seis gatos locos en el grupo de oración, juntábamos después de misa, bueno, éramos ellos. Y estábamos en uno de los salones de Santa Rita, que es re chiquito, es así. Nos sentábamos ahí a rezar un rato, una horita, y después nos íbamos. Y un día le pedimos al sacerdote si nos podía traer el Santísimo a ese salón. El salón estaba pegado de la alfombra y nada más. Entonces vino un ministro de Eucaristía y nos trae el Santísimo, y no teníamos un lugar donde... Entonces pusimos una Biblia, porque rezábamos con Biblia, pusimos una Biblia, el mantelito ese, vieron donde se pone, y pusieron el Santísimo ahí, en el piso, estábamos todos sentados en el piso, y yo no me olvido más de esa experiencia, fue como... No me podía achicar más que Jesús, porque era... Imagínense que, vieron, uno a veces como que se arrodilla en... tratando de achicarte frente al misterio. Yo decía, qué loco, pensar que ahí está Dios. Este Dios que me pone ahí como en el piso, en la nada, en un pedacito de pan. Me fue muy fuerte ese gesto, ¿no? Y quizás retomando eso de que Dios se me pone a mi servicio, ¿no? Como, se pone así. No viene a atropellarme con sus ideas, con sus proyectos, con su... No, él viene a sentarse al lado mío y decirme, ¿qué necesitas? Estoy con vos. Quiero entrar en tu vida. Al profundo servicio. No es con violencia, no es con... Es con profundo amor, ¿no? Y mucho respeto de la intimidad, como lo hizo con los discípulos, como lo hacía con Zaqueo, hoy voy a vivir, hoy voy a comer a mi casa. Bueno, eso, nada más, no tengo tanto más que decir. ¿Alguien quiera preguntar algo, Tute, de su vida, de lo que sea? ¿Alguien tiene de su peor una duda? ¿No? Sí. A mí me está pasando muy increíble por mucho tiempo de que cuando estoy enfrente al Santísimo no puedo ver nada más que un círculo blanco, como que no. Me pasa esto de que quizás no siento respuesta, me cuesta encontrarle la mística al hecho de que Dios esté ahí. No sé, ¿qué es eso que es porque no lo siento presente en mi vida? ¿Falta de fe? No sé, ¿te pasa a vos a veces que lo tenés ahí, la Eucaristía, o te lo comés y decís, sí? Y de hecho me pasó mucho, en mucho tiempo, me pasaba de ser coordinador de confirmación y de repente ir caminando. Yo vivía a 7 cuadras de Santa Rosa, así que iba caminando. Che, Dios no existe, y si Dios no existe, yo no sé qué estoy haciendo. Voy a dar confirmación, a ver qué voy a decir. Me sentía medio culpable también con eso. Después me di cuenta. Ahora sin querer pienso más en concreto eso, pero después me di cuenta que la fe incluye, el camino de fe incluye la duda. Como que, como un camino de amistad o un camino de vínculo de amor, como cualquier vínculo de amor, incluye momentos de no encontrarte con el otro. A mí miles de veces me pasa con María de, que yo les ponía el ejemplo, así, miles de veces me pasa que yo no me siento así como hiper enamorado, y eso no hace que yo no la quiera a ella, ¿no? Como, creo que a veces como que es cierto que lo necesitamos un poco eso, como experimentar eso, pero quizá a mí lo que más me sirve ahí pensar es, son dos cosas. Uno es como recordar antiguas experiencias con, en este caso, no sé, con la Eucaristía o con Dios, como decir, che, ¿yo qué viví con él? ¿Qué cosas viví? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué un domingo a la tarde decidí estar acá? Y eso no me pasó con otras cosas. ¿Por qué? Algo me pasó. Hay algo que encontré ahí, aunque ahora no lo encuentre, por decirlo. Sería en mi caso con María, ¿por qué yo decidí casarme con esta mujer? Si ahora no lo encuentro, no encuentro nada. ¿Qué me llevó a esto? ¿Con Dios? ¿Por qué? Bueno, eso por un lado, como volver al pasado. Y esto es una cosa que en la Biblia todo el tiempo, pasa esto. Dios dice. Dios les dice todo el tiempo a los. No es una cosa como que. Esto hay que hacerlo todo el tiempo en el camino de fe. Dios todo el tiempo al pueblo de Israel, por ejemplo, que camina por el desierto, le dice: yo soy el que los rescaté de Egipto. Acuérdense de eso. Yo soy el Dios de Abraham, que lo ayudé a Abraham. Como que les dice, no se olviden de lo que vivieron conmigo, aunque ahora estén viviendo una situación difícil. Entonces eso, bueno, esa sería una primera cosa. Y después, te diría eso, que la fe incluye la duda, incluye la oscuridad. La Madre Teresa siempre decía que sus últimos 20 años de su vida se sentía en una noche oscura donde no encontraba a Dios. Qué loco, ¿no? Una mina que uno dice, ¿y entonces cómo vivía? ¿Cómo vivía lo que vivía si no encontraba a Dios? Porque hay otra cosa que encontraba de alguna manera. Y creo que ahí también uno, como, darte cuenta de todo lo que encontraste junto a Dios. Es decir, todo lo que vos cambiaste. Todo lo que cambió tu vida, todo lo que cambió tus vínculos. Entiendo que igual te va a seguir diciendo, sí, bueno, perfecto, ¿y qué pasa si yo me lo imaginé? y todo esto es una imaginación. Bueno, sí, eso puede pasar con cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué pasa si yo me imaginé que la quería María cuando me dieron? Bueno, es un lío, así puedo pasar cualquier cosa, ¿entienden? ¿Qué pasa si yo estoy imaginando ahora que yo estoy acá y en realidad no lo estoy y estoy dormido? Bueno, no, digo porque a veces uno con Dios es más fácil pensar esto, así como, ¿qué pasa si yo me imaginé todo y me hice todo una cabeza? Bueno, pará, pero no te pasa. Eso vos no lo haces con todas las cosas en tu vida, digamos, vos no estás imaginando de repente, no sé, que sos Messi. No, no te pasa, entras a la cancha y dices, oye, esto. Como que tu imaginación no es una trampa mortal todo el tiempo con vos. No sé si ahí lo comprobó un poco, pero está bueno. Pero sí, la fe es búsqueda. Otro tema. Buscar. Para mí la clave es buscar. Seguir en búsqueda. Aunque uno no se encuentre con nada, busca. Algo vas a encontrar. Bueno, ¿puedo contar algo? Dale. No, no. Pero a mí me re pasa por eso. Me parece clave el tema de la duda. Como que... O sea, sin dudas no hay certezas, es una realidad. Y también me parece que ustedes, al igual que nosotros todos, estamos creciendo y a medida que uno crece necesita más, necesita saber más y no se queda con lo que tiene. Entonces agarrá esta duda, agarrá esta inquietud de decir voy y nada y buscá. No dejes de insistir, o sea, a mí me pasa de ir a veces a orar y nada, o mismo comulgar y decir nada. Y sin embargo, primero que es esto, el reconocernos débiles y decir, hay mil cosas que yo no puedo controlar. Pero bueno, hay procesos que no hacemos nosotros, sino que hace Dios, y el Dios algún día quizá te haga un clic y vos digas como, ah, la mierda, lo que estoy adorando. Y quizás no dependía de vos, sino dependía de arriba, pero lo que vos sí podés hacer acá desde abajo y como débil y como inquieto, que sos y que está bárbaro, pues fan de tus preguntas, se lo tengo en la mente, escuché. Buscar, tipo, averiguar, no sé, a mí me ayudó un montón el crecer mi fe y el adorar y sentir, aunque no sea un sentimiento, sino un asentimiento, como ya venía diciendo Tute, ¿sí? Eso ya lo había dicho. Pero es esto, es averiguar, tipo, leerte algo un santo, no sé, mirar una película, esas cosas, te juro, chicos, suman un montón y les van a servir mismo a ustedes para después contar de sus experiencias. O sea, viva y busque la experiencia de fe. No sé, creo. También que si tuviera siempre el mismo sabor rico de la Eucaristía, como que te vas acostumbrando, ¿no? Es como cuando te acostumbras a comer una comida rica, después ya no tiene ese sabor tan... algo que te hace vivir tanto cuando lo encontrás en serio. Y como que Dios también tiene algo, me parece, como de, por momentos, darte más espacio, como silenciarse más en su... Como lo hacen los papás con nosotros, ¿no? Que de repente como que te dejan más libre, te dejan a ver qué haces, ¿no? Como, bueno, y eso también es crecimiento en tu vida, ¿no? Como que ese espacio que te dan, que vos avanzás y buscás y de... Bueno, después vuelven a aparecer, como así, a ver, pará, ¿qué pasó acá? Pero me parece que también Dios hace eso, como tiene esa forma, ¿no? De alejarse un poquito, de dar espacio, a ver cómo... para que surjan preguntas, ¿no? Y también uno crece, que es incómodo. Muchos santos hablan de los momentos de prueba, ¿no? Perfecto. Gracias. Gracias.